Muy buenas noches, bienvenidos al Berretín Cultural, bienvenida Martina, programa número 8. Buenas noches, estimados, estimadas oyentes. Aquí estamos desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, calle 60 entre 10 y 11 de la ciudad de Las Diagonales, por el aire de Radionauta 106.3. Así es, bienvenido Colo al programa, saludamos al Faca, que no está, pero lo saludamos. Le mandamos igual un saludo, un abrazo grande a la distancia y lo esperamos. Lo esperamos y que entre siempre con las manos no vacías. Por favor, Faca, ya sabes que, como siempre te mencionamos en este programa, a pedido de alcohol, de ¿no? alcohol, para claro traernos. En esta noche fría, que hace. Fría. Le vamos a calentar los corazones con el berretino. Sí. Igual en el estudio de Radionauta siempre hay como un calorcito humano, ¿no? Recién estuvieron tocando acá los chicos, venimos de... Nos dejan el estudio aclimatado, aclimatado, ¿no? Es así verdad, para arrancar el berretín. Lindo programito tenemos hoy, ¿no, Martina? Un programa con mucha gente invitada. Muchos invitados. La verdad que va a haber multiplicidad de voces por doquier. Por doquier, es verdad. Tenemos homenaje, como siempre. Tenemos la columna de la gente productivo de Olga Vázquez de la cocina. ¿Qué más? Sí, una columna, la de la cocina, con cierta tonada cordobesa. Como siempre. De nuestro amigo Agustín Campos. También van a estar Fernanda y Luna, que son dos compañeras del Movimiento Popular Patria Grande, que están en el barrio Ringuelet, contándonos un poco qué pasó ahí con el cumpleaños del barrio, que bueno... ya vamos a contar ahí a la contar noticia, ahí los festejos que impuso el no querido Pablo Herrera. También, bueno, la columna de Otra Ventana habitual, no sé si ya la habías nombrado. No, la nombré. Ah, Otra Ventana, que nos va a nutrir con de info. También, ¿no? Sí, vamos a estar hablando de la Patagonia Rebelde. Y como todos los viernes a la noche hay actividad acá en el Olga, así que también le vamos a tirar una data. Vamos a estar contando de la noche latinoamericana. También nos visitan de la herrería, productivo de acá, del Olga Vázquez también. Otro de los productivos, exactamente. Así que bueno, nada, va a ir así surgiendo. Nosotros siempre lo hacemos muy relajados porque es viernes a la noche. Es viernes, ¿no?, a la noche. Así sí que ya sabe, gente, vayan preparando una cervecita, un vinito, algo para tomar, las cacerolas. Está para vinito hoy. Hoy está para vinito. Les recordamos las vías de comunicación. 4516917 para llamar acá, comunicarse con nosotros. También en el Facebook de Olga Vázquez se encuentran ahí el flyer del berretín para compartir, que siempre viene bien multiplicar las voces, las escuchas y demás. Así que, no sé, si te parece, vamos arrangando con un tema para a ver si sí nos sacamos ya para ir metiendo la una fresca nota de viernes, es verdad. Vamos a abrir este berretín cultural escuchando a los Rolling Stones con el tema, un tema que abre el disco Exilio en Main Street, un bien disco de 1972, Rocks Off. Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. 2 horas de Olga Vásquez. Bien, ahora sí, estamos totalmente al aire en el Berretín Cultural. Después de escuchar a los Rolling, bueno, genial, nos sentimos geniales. Geniales, ¿no? Sí. Antes de presentar, tenemos invitados en el piso. Queremos decir que este programa es totalmente dedicado musicalmente para... Musical y contenidos y todo. Hoy es el cumpleaños de mi querida amiga Antonella Fileni, que bueno, hace muchos años que la conozco, que es mi amiga y la quiero un montón. Y como, bueno, me había olvidado de su cumpleaños, finalmente decidimos dedicarle este Berretín Cultural todo. Muy para bien. Ella. La vamos a estar mencionando habitualmente, pero bueno, la verdad esperamos que pase una gran noche. Yo después la voy a ver seguramente ahí compartiendo unos tragos, pero bueno, arrancamos con los Rolling, que ya fue una forma de homenajearla. Muy bien, bueno, feliz cumpleaños. Ahí. Feliz cumpleaños, Santo. Ahora sí, estamos con Fernanda y Luna. Buenas noches, chicas. Buenas noches. Ahí va, se escuchan bárbaras. Bienvenidas al Berretín Cultural. Gracias. Bueno, en realidad, como nuestros y nuestras radioescuchas ya saben, esta es la sección que generalmente comentamos una noticia de la semana que elegimos. Y la de hoy tiene que ver con el barrio Ringuelet. Así es. Porque te cuento, Iván, que esta semana, en realidad el domingo pasado, ¿no? Si no me equivoco, fue. Sí. Se estuvieron cumpliendo 129 años del barrio y los festejos a cargo del municipio han dado que hablar, como habitualmente siempre sucede. Ya lo hemos charlado en aquella ocasión con Villa Elvira. Y bueno, Hoy le toca a Ringuelet. Hoy le toca a Ringuelet. Un barrio por demás golpeado en las inundaciones de 2013, sí, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, las chicas justamente forman parte de lo que en ese momento fueron las Brigadas Hugo Chávez. Si quieren contar un poquito cómo se organizaron. Sí, un poco contar la experiencia de las brigadas. En abril 2013, después de la gran inundación, en el Olga Vásquez, en el Centro Cultural, nos empezamos a organizar. Un montón de gente se acercó para poder ordenar muchas donaciones que venían de diferentes lados. Y a partir de ahí, al ordenar todas esas donaciones, bueno, empezó la tarea difícil pero muy importante de llevarla hacia los barrios más afectados. Así que ahí nos dividimos en brigadas, empezamos a ir a diferentes barrios y la principal idea era poder organizarnos en torno a asambleas con las vecinas y los vecinos para poder ver las prioridades de esas donaciones, porque obviamente no alcanzaba para todas las personas y obviamente se notaba la decisión del municipio de no aparecer enseguida después de tal desastre, digamos. Entonces ahí empezamos a organizarnos y en torno a diferentes actividades que comenzamos a hacer en los barrios, no solamente llamamos donaciones, sino empezamos a organizarnos en torno a porque las inundaciones básicamente destaparon un montón de problemáticas estructurales de los barrios, y a partir de ahí empezamos a organizarnos, empezando a laburar, a ver qué podíamos hacer colectivamente para solucionar esos conflictos, y al mismo tiempo organizarnos en torno a otras actividades para empezar a construir algún tipo de barrio que sea para todos y todas y no para algunos, digamos. Claro, justamente hablando de la realidad, ¿no?, que atravesó en ese momento al barrio, pero que en realidad, digamos, en lo estructural sigue atravesando muchos barrios de la ciudad de La Plata, que en realidad es mucho más grande de lo que el municipio quiere reconocer, ¿no?, que es el cuadradito el que reconoce, sí, pero sí, en realidad la periferia cada vez más poblada, ¿no?, y gente que es platense también, no se condice la realidad del barrio con los festejos que desplegó Obrera. Yo les voy a mencionar algunas cositas nada más para que enmarquemos la conversación y los oyentes entiendan. Bueno, hubo un desfile cívico-militar tradicionalista por Avenida 7, del que participaron los regimientos 7 y 601, eso fue a la mañana. Después hubo una serie de bandas en vivo y el cierre a todo trapo, por no voy a decir malas palabras, voy a tratar, a todo trapo, a cargo de la banda Pornis, que como todos sabemos es una banda platense que factura lindo, ¿no? Cobra lindo, sus pesitos concreto. Para tocar. Sí, sí, tiene su calle importante. Así que entendemos, también hubo una exposición con 70 autos y 60 motos de colección, que no sabemos muy bien qué tipo de representación tiene para los y las vecinos. Gente que tiene mucha plata y quería ir justamente ahí a mostrarle lo que tienen. Así es que este despliegue monetario que ha hecho el municipio para mostrarse, ¿no?, en un año electoral, poco se condice con la realidad que el barrio hoy está enfrentando un posible traslado, ¿no? Nos contaban las chicas hoy. Sí, hoy en día la situación del barrio es esa, por estar rodeado justo la zona donde estamos con los vecinos y las vecinas, está rodeado por dos arroyos. Y bueno, después de las inundaciones, a 2 años de esas inundaciones, el gobierno decide empezar a hacer obras hidráulicas y eso implica en varias zonas de La Plata hacer relocalizaciones o traslados a otras zonas, a otros barrios. Por ahí un poco lo del festival, obviamente nosotros lo charlamos con los vecinos y las vecinas, ellos participaron del festival porque obviamente es algo que es de todos y bueno, es algo que viene de afuera, no es generado por ellos. No hubo participación. No hay participación ni en la planificación ni en qué actividades pueden haber. Por supuesto que todos los jóvenes, los chicos van al festival porque están las bandas y van a disfrutar de eso porque incluso es gratis. Por ahí no tienen la posibilidad de ir o no es tan común. Claro. Participan, pero sí obviamente está la mirada de las vecinas y los vecinos de decir, bueno, yo estoy acá. Tratando de ver qué va a ser de mi traslado, qué va a ser de la vivienda que yo construí hace muchos años. Y paralelo a eso, como un reflejo muy contradictorio, es ver un gran evento donde obviamente no tiene nada ni de popular, ni de participación comunitaria, ni de construcción colectiva, sino que es algo impuesto desde afuera, desde el municipio. Y bueno, ahí es algo para poder pensar. Por eso por ahí la propuesta nosotros empezamos a pensar con los vecinos, armar una jornada nosotros. Para poder generar algún tipo de actividad más, más arraigada a la construcción del día a día de los vecinos ahí en el barrio. Claro. Para ir blanqueándole un poquito a la gente, poniéndole en limpio, esto del traslado que hablan las chicas, hoy estuvimos charlando, nos decían justamente de que, bueno, nada, la mayoría de los vecinos ya tiene sus casas totalmente armado, es un barrio que toda gente de trabajo, que la mayoría trabajan en la construcción, así que son casas muy bien armadas. A comparación de las casas de este nuevo plan, ¿no?, de vivienda que les ofrecen con las mínimas comodidades a las que ellos están acostumbrados, ¿no? Esa es un poco también la temática y la controversia que hay ahí en este momento, en el momento que llegue el desalojo real, ¿no?, o el traslado real, que le ponen otra palabra porque para que sea un poco más sutil. Dentro de ese dentro de este movimiento que hacen ustedes y este laburo que están haciendo en el barrio, ustedes nos decían que ustedes trabajan directamente puerta a puerta. Sí, como no tenemos un espacio físico, nosotros trabajamos puerta a puerta, vamos a saludar a todos los vecinos que trabajan con nosotros, juntamos a los chicos, vienen a saludarnos siempre y por lo general estamos en la puerta de la casa de una vecina o sí, en la calle, o vamos, hasta hace poco íbamos a una canchita que queda a una cuadra, que bueno, ahora la cerraron, la fábrica que queda del otro lado, la enrejó toda. Sí, la enrejó toda, más ni siquiera es un alambrado, es un enrejado. Claro. Así que ya no podemos ir ahí, pero seguimos laburando ahí en la calle, o en la vereda, o alguna vecina que nos deja su patio o su garage para poder poner una mesa. Y ¿esta fábrica está como cerquita de donde trabajan ustedes? ¿Donde hacen el foco de laburo real? Y está a 2 cuadras. A digamos. 2 cuadras. Está a 2 cuadras y era como nosotros veíamos la parte de atrás. La parte de atrás daba la canchita. ¿Y también, no? Y ahí hay un problema con la fábrica. Sí. Claro. Sí. La fábrica, sí, es uno de los que más se quejan porque el traslado, o sea, el agrandamiento del arroyo los re perjudicaría, no sé si, o sea, no les sacarían la fábrica, pero les cortarían el acceso por donde entran los camiones. Y ahí. Sí, en realidad también estaba bueno retomar un poco, bueno, porque la gente por ahí se está preguntando, ¿no? ¿Qué tiene que ver el Olga Vázquez, claro, ¿no?, con esta noticia? No, pero está bueno porque nosotros en realidad justamente hablamos de cultura popular y también hablamos generalmente de la política nefasta cultural que tiene el municipio en relación a una ciudad que tiene muchísimas expresiones generadas para mostrar, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy hablamos. Es un barrio habitado por una la mayoría por la comunidad migrante, ¿no? De, como hablábamos, te acordás, el viernes pasado, ¿no? Sí, los migrantes hoy en día son una gran fuerza de trabajo en nuestro país, en nuestra ciudad. Forman parte de la ciudadanía, si se quiere, no tienen los mismos derechos. Digo, las leyes migratorias argentinas son vanguardia a nivel mundial, ¿no? En como debería ser si se aplicara, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿qué sentido tiene en un punto, ¿no? Seguir ignorando. Digamos, la realidad cultural de la gente que habita el barrio, ¿no? Claro. Porque, digo, en un punto, las distintas expresiones que se van generando desde los vecinos, ¿no? Y su participación colectiva en lo que sea, ya sea, como decimos siempre, en las comidas, en los deportes, que ahora nos vas a contar, hay una escuelita de fútbol femenino que se las trae, en la música, digo, no necesariamente tiene que ser arte, ¿no? O sea, hay un montón de maneras de expresar y generar cultura. Y sin embargo, el municipio siempre elige traer lo ajeno, digamos, ¿no? Claro, ni siquiera se toma el trabajo, porque ponele que no hubiera nada para mostrar, bueno, pero ni siquiera se toma el trabajo de esto, acercarse a los vecinos y decir, bueno, es el cumpleaños del barrio, ustedes habitan el barrio. Hoy, ¿qué prefieren? ¿Qué quieren hacer, claro, digamos, ¿no? Y esa es un poco el de por dónde lo encara el Olga Vázquez, ¿no? Como, o este programa, la persistencia en ignorar completamente lo que sale de la gente, ¿no? Lo que la gente puede producir. Y en ignorarlo significa también negarle las herramientas para poder hacerlo, porque en realidad, obviamente, en vez de enrejar, los dueños de una fábrica, lamentablemente con la propiedad privada y el capitalismo, pueden hacer lo que quieran con su fondo de acero. Claro, sí. Pero es responsabilidad del municipio brindar un espacio verde o un espacio comunitario para que la gente lo habite, ¿no? Un espacio con techo también, porque techo, ahora es un frío bárbaro y ustedes trabajan con niños. Sí, por ahí, pensando lo que es Ringuelet, es un barrio muy diverso, por supuesto. Hay diversidad de personas viviendo ahí y cuando es el aniversario de ese barrio, lo importante es que esas personas, que son las que habitan ahí, puedan estar mostrando esas diversas identidades y esas diversas construcciones. Este evento no representa a todos y es real que hay mucha comunidad paraguaya, peruana, hay diversidad en lo que es nacionalidades, gustos, tradiciones, un montón de cosas que hubiese estado muy bueno poder plasmarla en otro tipo de evento o complementar un evento que sea más diverso, más plural. ¿No? Y en torno a lo que contaba Luna también, lo de la canchita, ahí digamos hubo un cierre de la canchita por un pedido de que los camiones tengan que ingresar a la fábrica. Ahí en esa zona es una zona también de recicladores, son todas fábricas papeleras, algunas son cooperativas donde están los trabajadores organizados, otras no. No hubo mucha comunicación a ver si qué pasaba, si la cerrábamos, no la cerrábamos, se cerró y no hubo mucha consulta, digamos. Y es verdad lo que ustedes dicen de los espacios verdes, los espacios públicos, y que realmente el deporte en el barrio, el derecho al juego, el derecho al deporte es muy importante y hoy en día no se le está brindando a todo el barrio. Hay centros comunitarios, pero no todos los vecinos y vecinas tienen ese acceso. Entonces, bueno, por ahí también la lucha por ese lado, ¿no? La lucha por un espacio donde podamos todas y todas jugar y tener un espacio de recreación también es necesario para cualquier barrio, cualquier situación. Sí, yo creo que un poco tiene que ver con lo que dijiste vos de que creen que la plata es solamente el cuadradito con las diagonales. Y lo mismo pasa en Ringuelet. Ringuelet quizás tiene su centro de recreación, tiene su plaza a 10 cuadras, 5 cuadras y después cada vez que se va ampliando hay un montón de gente que queda excluido de eso, del centro de Ringuelet. Claro, por la periferia, por el borde de Ringuelet. Sí. Claro, ya empiezan a hacer la periferia de la periferia de la es plata. Es terrible. Sí. Martina, decime algo. Sí, no, para ir cerrando ya, estaría bueno que cuenten, las chicas forman parte del Movimiento Popular Patria Grande, como hoy cuando las presentábamos decíamos, están tratando de dar una contención a niños, a jóvenes, que la verdad es el sector más vulnerable de la sociedad, junto con las mujeres, ¿no? Históricamente son las últimas, digamos, opciones para el sistema, es pensar en eso. Y bueno, contar un poco por ahí qué tipo de actividades están realizando ahí. Para que también si nos está escuchando algún vecino o vecina del barrio, nada, sepa que se puede acercar a participar, obviamente, desde un lugar muy diferente a lo que son las construcciones punteriles barriales, ¿no? Sino mucho más desde el lugar de, bueno, dar espacio a que las cosas se potencien y crezcan desde la organización colectiva, digamos, ¿no? No desde una imposición, ¿no? Sí, desde la difusión colectiva también. A veces hay gente que se recontra copa y también termina como abriendo sus casas para todas estas propuestas. Sí. Así que pueden decirnos tranquilamente con qué se va a encontrar. Ahí nos comentaron también esto del equipo de fútbol que tenían. Que sí, estaban... esa es Luna. Luna, vamos Luna. Sí, hay varios talleres. Nosotros un poco vamos al barrio y vemos cuáles son las necesidades, cuáles son las demandas mismas del barrio. Uh-huh. El taller este de fútbol, por ejemplo, había empezado como un taller de fútbol mixto porque los chicos querían jugar. Y se llevaba muy bien con las compañeras nuestras y bueno, empezamos a jugar entre todos y después salió como la demanda de parte de las chicas de que ellas querían jugar al fútbol solas. Su propio equipo. Así que, porque por ahí, por diferencias con los chicos, cuestiones de edad y eso, dijimos, bueno, vamos a hacer un taller de fútbol femenino que no hay en el barrio. Así también podemos tratar cosas de género, claro. Cosas más puntuales para las chicas. Trabajan todos con chicos, ¿no? Por un lado muy chicos y por otro lado preadolescencia, ¿no? Lo que sería 12, 15. 11, 12 sobre 11, todo. 11, 12, mira. Y después está el taller de niñez con los chicos más chiquitos que tienen 4, 5 y menos también. Bien. Claro, y la idea, esos talleres los hacemos los domingos y los sábados estamos haciendo una especie de acompañamiento escolar, no era apoyo escolar, sino era poder estar viendo lo que es la lectoescritura y poder estar estimulando esto de que estén participando en la escuela, porque muchos chicos o chicas dejaban la escuela, bueno, que es un espacio para poder problematizar eso. Y ahora está medio convirtiendo en un espacio de comunicación popular, ahí estamos viendo. Y la idea es empezar a armar un documental del barrio, donde podamos reconstruir un poco lo que son las identidades, la identidad del barrio. Y esto una conexión directa con lo que es el traslado. El traslado no va a ser entero del barrio, entonces el barrio se va a disgregar, pero la idea es que quede un material visual que documente cómo era el barrio antes y que pueda generar un puente, un vínculo entre todas las personas que estén habitando ahí en el barrio. Qué bueno. Así que bueno. Bueno, muy salvado. Veremos si otra ventana se puede dar una vueltita. También, entonces, ¿no? Sí. A ver si puede dar una mano. Ahí justo acaba de llegar el Terolandi también, me parece, lo estoy Vamos viendo. A necesitar ayuda. Sí. Bueno, chicas, muchísimas gracias Muchas por gracias. Haber venido. La verdad, ha sido un placer charlar con ustedes. Bueno. Está re bueno el laburo que hacen. La verdad, ojalá siga creciendo todo el tiempo. Oh. Y bueno, seguramente cuando se acerque la situación del traslado tendremos más noticias para más dar acá. Ojalá no sean como se ven venir. Claro. Así que vamos a despedir a Fernanda y a Luna con un temita, ¿te parece, Iván? Sí, de dale. Luis Alberto Spinetta y los socios del desierto, Jardín de Gente. Conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Eso es lo que nunca será. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? Algún acuerdo en tu alma tendrá. Si es que amanece o veo el cielo como un gran collage. Estás ciego al creer que podrás evitar este jardín de gente. Con dinero no se inventa el amor. Te hartaste de frutos y peces y panes que comes sin suerte. Y el andén espera por mí. ¿Y qué dirás cuando termines el bocado de tu propia flor? Este jardín de gente, a Dios nunca se le ocurrirá. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? Algún acuerdo en tu alma tendrás. Ya no sé, no,

El Olga está a full. Bienvenido, Córdoba. ¿Cómo anda, Iván? Bien, muy bien. Gracias por estar en el piso antes y siempre y después. Que estamos presentando lo que es la cocina del Olga Vázquez, como siempre. Y hoy tenemos, como vos dijiste, una noche especial. Hoy tenemos noche cubana acá dentro de lo que es el ciclo este de cocina y cultura latinoamericana en el Olga Vázquez. Hoy toca Noche Cubana. Noche Cubana. ¿De qué trata la Noche Cubana? ¿De qué trata? Mira, yo la verdad que me estuve involucrando un poco en la cocina. Tiene que ver con música, comida cubana, hay toda una alternativa que hay acá para venir a visitarnos. El que ande dando vueltas se puede acercar. Y vinieron de... Tenemos los invitados acá en el piso porque vinieron de... Para cocinar, para presentar este plato cubano, unas compañeras de un productivo que se está armando en un barrio de acá de La Plata, de Los Hornos. Ahí está. Buenas noches, chicas. Buenas noches, ahí las sacamos bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Cómo les pueden presentarse sus nombres? Hola, buenas noches. Yo soy Yolanda de Los Hornos. Estamos acá con Karina, mi compañera de cocina. Ajá. Bueno, en el productivo que hace poquito se inició... Sí, tranquilo. Bueno, es un proyecto para que no tienen trabajo y... ¿Hace poquito, hace cuánto se presentó este? ¿Hace cuánto que ya están trabajando como un productivo? Y ahora dos semanas. Dos semanas. Muy dos semanas. Nuevo ahí. Estamos entrenando productivo. Sí. Esto está en Los Hornos. ¿En qué calle está? 58, 154 y 154 bis, que nos juntamos en una placita, sí, es una placita. Repetimos la dirección otra vez por alguno de Los Hornos que nos esté escuchando por ahí. 58, la calle 58, 154 y 154 bis, una placita muy linda. ¿Qué es lo que hacen ahí en el productivo? Bueno, el productivo se basa en hacer comidas típicas que tenga que ver con el festival, que se organice. ¿Y cómo comercializan? ¿Cómo venden esa comida? ¿Van o en actividades, se presentan en actividades o producen todos los días ahí comida? No, en actividades. En actividades. Hoy están participando acá junto con la cocina de Olga Vázquez, están cocinando acá en las instalaciones de Olga. Sí. ¿Qué están cocinando hoy? Exactamente, iba ¿qué por están cocinando? Comida cubana. ¿Están haciendo? Hacemos paso de micrófono. Paso, ¿vale? Un platito cubano. Un platito cubano, sí. ¿Cómo se llama el platito? Arroz congri. O moros cristianos. Moros y cristianos, así lo había escuchado. Me lo había qué arroz guay. Con gris, como sería el nombre más gourmet. Ahí claro. Y te lo cobran. La carta, claro. Arroz 100 pesos más caro. Claro. Para lo que es ocio popular, entonces dijimos moros y cristianos. Moros y cristianos. Cristianos. ¿Por qué moros y cristianos? Es una historia. Ahí va. Contala vos. Es una historia que es una historia que empieza en una colonia hace muchos años, de negros y blancos que se juntaban. Y por eso es de el arroz blanco de los cristianos y los porotos negros de los negros. Ahí está, vamos adelantando algunos de los ingredientes que lleva este plato. Entonces, ¿quieren contarnos más o menos cómo es la receta? ¿Cómo lo fueron preparando? ¿Qué es lo que lleva? Bueno, tomen lápiz y lapicera en su casa, lápiz y lapicera, elijan uno de los dos y una hoja. Claro. Y anoten los ingredientes, así prueban también y después nos dicen qué les parece. Exactamente. El arroz congri. Lleva arroz blanco con porotos negros, panceta, verduras y bondiola. Ahí va. Lleva arriba, si querés ponerle, le podés poner banana grillada o plátanos. Plátanos mejor, plátanos, ¿no? Plátanos, claro. El plátano no es la banana. No es lo mismo. Es medio... No. Es como... no. Claro, el más plátano verde, hay duro. Que freírlo igual. Hay que freírlo. Claro. Claro, es más verde la fruta. ¿Se consigue plátano acá? Sí, se consigue. Hay algún, no en muchos lugares. No es común. Pero sí, si buscan, se consigue. ¿Qué más? No, eso nada más. Repetimos entonces, arroz. Arroz, porotos negros, panceta, verduritas, viene a ser cebolla, morrón de los tres tipos. Bien. Blanco, digo, amarillo, rojo y verde. Bien. Un plato parece bastante barato, ¿no? Sí, ¿no? La verdad que sí. ¿Es un plato popular? Sí, la panceta es lo único. La panceta, que pero se le puede... Claro, y por ahí el plátano también. Como siempre. Sacamos la panceta, le metemos otra cosa. Le metemos carne común. Claro. La panceta igual le da un sabor. Seguro, siempre. Vamos ahora a modo de preparación. ¿Qué empezamos cocinando? ¿Qué es lo que hacemos primero? Primero hacemos, rehogamos los morrones con la cebolla, por un lado. Bien. Hacemos el arroz por otro lado. El arroz lo hervimos directamente. Claro, lo podemos grañar también. Claro, grañarlo, sí, con ajo y un poquitito de aceite. Grañadito. A grañarlo y después hervirlo. Bien. Y después por otro lado, hervimos, freímos lo que es la carne y la panceta. Bien. Y después juntamos todo. El poroto, recuerden esto, como siempre decimos, el poroto va a llevar un tiempo de remojo. Sí. Pónganlo unas 8 horas antes a remojar y después lo dejamos hervir. Dejamos hervir después. Sal, le ponemos un poquito, sí, de condimento, un poquito de condimento que tenga sabor. Y listo. Y después juntamos todo junto, lo que es el poroto negro. Sí. Con el arroz blanco y las verduritas. Cazuelita y arroz. Recuerden, claro, siempre, como siempre decimos, que más allá de todos los sabores que le podemos dar, también la presentación es muy importante. Entonces, vamos, fíjense, jueguen con las presentaciones. Pueden hacer con los colores, claro, más. Hacer un colchoncito de arroz, claro, un centro negro de porotos. Y van jugando con los colores, meten la carnecita arriba, las verduritas a un costado. Jueguen con las presentaciones, que también le suma mucho al plato. Bueno, chicas, perspectivas para esta noche, esperamos que se llene esto, ¿no? ¿Cuántas, vale, porciones han hecho? Varias. 150 más o menos. 150 porciones tenemos gente del otro lado que manda saludos, saca fotos, nos hace señas, la verdad que esto está... Tenemos estudio lleno siempre. Siempre lleno de gente. Y lleno de bebida. De este lado, siempre a pico seco. Bueno, está bueno el reclamo, siempre hay que reclamar, porque si no, un cafecito. Nada, no. Cafecito calentito con este frío. Ahora le vamos a decir al mozo, nos vamos a subir algo. Tenemos 150 porciones de arroz congri en el Olga Vázquez esperando para que vengan a probarlo y de paso disfrutan de una noche latinoamericana especial de Cuba esta noche. Con música en vivo, todo. ¿Tenemos los bandas que van a venir a tocar? No tengo la banda que va a tocar. Bueno, ya lo vamos a pasar. Pero ya ahora después en la parte de agenda le vamos a tirar toda la data. Ahí vamos a pasar toda la información. Seguimos con lo nuestro, entonces. Seguimos con lo nuestro. Con la columna que, como siempre decimos, más allá también de la comidita, veníamos pasando música cuartetera. Música cuartetera. Dentro de lo que es la música del cuarteto, que menos se conoce, hoy trajimos una banda que es bastante vieja. Este disco inclusive es del 2001. Del 2001. Pero ¿por qué lo traje? Porque marca en la impronta cuartetera los primeros cambios dentro de lo que es el cuarteto, las primeras mezclas de merengue. Está bien. Perfecto, venimos bien. Venimos bien. Entonces, sí. Me distraen ahí los escritos. Son mucha gente, está demasiada bueno. Demasiada gente. No puedo leer y hablar al mismo tiempo. Tengo que frenar, claro. Es un trabajo de separación mental, donde la partición del disco... Producción quiere que yo lea y siga hablando al mismo tiempo. Venimos bárbaro. Entonces decía que saliendo traje esta banda porque justamente marca los primeros cambios dentro de lo que es la impronta cuartetera, sale del tunga tunga y empieza a mostrar un poquito más la mezcla ahí de merengue, trompetas y esas cosas. La banda, como dijimos, es Sabroso, el tema es Yo Mañana, disfrútenlo, buen provecho y los esperamos en el Olga. Bien. Yo mañana se lo digo que no le amo ya. Le confieso que en su sitio ahora tú estás. He luchado contra esa atracción que ejerce sobre mí. He tratado de olvidar sus besos, pero no he podido. Sabes que tu amor decidirá mi porvenir. Esperar, porque junto a ti voy a ser feliz. Mírame a los ojos, ay cariño mío. Dime si pretendes que te deje yo. Tú no sabes de lo que yo puedo ser capaz. Yo mañana se lo digo. Le confieso que en su sitio ahora tú estás. Yo mañana sé muy bien lo que tendré que hacer. Quiero darte todo lo que tengo si me sabes comprender. Como en sueños a tu lado estoy, no llego a comprender lo que hablas. En momentos como el que vivimos, sobran las palabras. Mírame a los ojos. se lo digo que no le amo ya. Le confieso que en su sitio ahora tú estás. Yo mañana sé muy bien lo que tendré que hacer. Quiero darte todo lo que tengo si me sabes comprender. Que en su sitio ahora tú estás. Quiero darte todo lo que tengo si me sabes comprender. Llegó el momento que me gusta, ¿eh? Tanguete. Igual lo vamos a recordar a la gente que seguimos en Radionauta 106.3, dentro del Olga Vázquez, situado en la calle 60, 10 y 11. Y Martina les va a recordar los medios de comunicación. Así es, para comunicarse con nosotros pueden llamar al 451-6917. También nos encuentran en el Facebook de Olga Vázquez, donde estamos conectados en este momento. En este momento. Y bueno, esto que escuchamos, esta cortina de apertura, es el Señor del Tango, como ya dijimos el viernes pasado, Carlos Di Sarli, porque el homenaje de hoy, de nuestra habitual sección homenajes, viene de la mano del movimiento tanguero. Es verdad. ¿A quién vamos a estar homenajeando hoy? Hoy a Edmundo Rivero, el feo. El feo, le decían, sí. El feo, es verdad. Sí, es verdad. Le decían el feo porque tenía un problema real, pobre, que hay una enfermedad, no sé bien el nombre, tiene un nombre concreto, pero la gente le dice como elefantitis, digamos. Ah. Como que se deforma el cuerpo y se agiganta el cuerpo, la cara, las manos. El tipo tiene unas manos que parecían, cada mano era una botella de birra. ¿Mirá? Sí, era terrible. Y así todo tocaba la guitarra. Bueno, Edmundo Rivero nació un 8 de junio de 1911, por eso en esta semana se estuvieron rindiendo varios homenajes a este cantor, que, bueno, es conocido más que nada como cantor, pero también fue guitarrista, letrista, compositor, que nació en el barrio Valentín Alsina de la capital federal de Buenos Aires y que, bueno, se hizo más que conocido o se consagró cantando con la orquesta de Aníbal Troilo, ¿no? Además de la de Julio de Caro, Salgán. Y tenía la particularidad de ser un cantor barítono, ¿no es cierto? Es verdad. Que no es muy habitual para el tango, para nada. Del tango. Es una voz gruesa y... Pero bueno, él tenía también como esa voz y a su vez tenía toda una forma porteñada que lo hacía un grande realmente. Sí, una formación musical bastante particular para lo que es el ambiente del tango. No, no era un también improvisado el tipo, ha pasado por distintos pasajes de la música, estuvo en el clásico, ha andado... por todos lados. Sí, venía un poco de familia, ¿no? De hecho, ya, su debut lo hizo con su hermana Eva en Radio Cultura. Y bueno, tenía muchas influencias, yo por lo que estuve viendo, a nivel familiar, de además otras también raíces musicales, no tan tangueras capaz, ¿no? Pero bueno, bastante música popular argentina, ¿no? Sí, es verdad. Anduvo por el cine, también el cine mudo en aquella época. Ahí hay como muchas historias. Dicen que él, por ejemplo, dentro del cine apareció una persona tocando la guitarra y él le hacía la música en vivo desde abajo. Y dicen que una vez se animó a cantar, se armó un quilombo dentro del cine, terrible. Ah. Pero sí, siempre estuvo dando vueltas por distintos boliches, con su hermana, con ese dúo que hablábamos hoy, con su hermana anduvo, debutó así realizando pequeños conciertos, ¿viste? Que era como música española y música de temas clásicos, hacían esas cosas. También andaban en qué sé yo, a infinidad de cantores, te puedo hablar dos días de Mundo Rivero, infinidad de cantores, Agustín Magal, Nelly Omar, Francisco Amor, el dúo Campo Flores, qué sé yo, tantas cosas. Sí, yo leía en la última entrevista que le hicieron a Edmundo Rivero, que la persona que le hacía el reportaje le decía, ¿no?, que además de la cuestión del tango, él era recordado como un cantor popular. O sea, que era concebido como un cantor popular, que le decía el de los últimos que quedaban, junto con la cantora Rosita Quiroga también, sí, ¿no? Como que sí, un poco sí, sí, de ese palo también. Él fue una persona que también hizo muchísimo trabajo por el tema de la poesía escrita en lunfardo, ¿no? Ponerle música a ciertas... sonetos que no eran fáciles de musicalizar, ¿no? Pero bueno, justamente por su formación también en lo que es la música clásica, él pudo musicalizar esos sonetos también y hacerlos populares. Y entre otras cosas, porque él después de cantar con la Orquesta de Troilo se vuelve un cantor solista, ¿no? Se hace muy famoso. Y una de las cosas que hizo también ahí fue abrir su propio, digamos, local o bueno, no sé cómo se podría decir, como una especie de una casa del tango, ¿no? Sí, abrió su propio boliche, digamos. Es verdad. Ahí también desfilaban, era como medio museo y a la vez ofrecía un espectáculo, tocaban distintos actores que pasaban por ahí por el lugar. Ha llegado a tocar con la orquesta de Izarli ahí, por ejemplo, qué sé yo, lo visitaba Serrat, que era un fanático de él también ahí. Vos sabés que yo te quería contar algo hoy y no se me venía a la cabeza, pero viste cuando hoy decíamos que estuvo por distintos lugares, cantó mucho en la costa de Quilmes. Ah, mira. Eso quería como recalcar. La costa de Quilmes siempre hubo como boliches que entre el 28 y el 35 y 40 eran bastante heavy, ¿viste? Uno iba a tocar ahí y él tocaba en el, qué sé yo, en el Pasatiempo, el Zorzal, eran boliches y como que siempre terminaban todos los bollos. Esa era la época del compadrito, ¿viste? El famoso compadrito que... enfundaban puñal y se armaban unos kilómetros. Bueno, andaba tocando por ahí y era muy joven para esa época. Bueno, creo que quería rescatar eso. Bueno, debe haber muchísimas anécdotas. Muchísimo. De Edmundo Rivero. Nosotros queríamos hacerle un breve homenaje aquí por, bueno, nada, es uno de los cantores más reconocidos de nuestro país en el ambiente del tango y por fuera también. Si te parece, vamos a cerrar la columna con un tango que tiene la particularidad de que fue el primer registro que se hizo de Cafetín de Buenos Aires, uno de los tangos más emblemáticos, ¿no?, de la cultura tanguera en nuestro país, que bueno, lo grabó con justamente la orquesta de Aníbal Troilo. Es un tango con música de Horacio Salgán y letra de Discépolo, si no me equivoco. Así que vamos a escuchar la grabación original, la de 1948, será en julio. Así que si les parece, Colo, vamos con eso. Miraba de afuera como a esas cosas que nunca se alcanzan, la ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío, como una escuela de todas las cosas. Ya de muchacho me dicen que asombro el cigarrillo, la fe en mi sueño y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, Cafetín de Buenos Aires? Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiondos y piscinas, yo aprendí filosofía ya adoptiva y la poesía cruel de no pensar más en mí. ¶¶ me diste en oro un puñado de amigos, que son los mismos que alientan mis horas. José el de la quimera, Marcial que aún cree y espera, el flaco Abel que se nos fue, pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntan, lloré una tarde el primer desengaño, nací a las penas de 20 años y me entregué sin luchar. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires? Sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla me agarra, en la viola suicida. Aprendí filosofía, la doctrina, la poesía cruel, de no pensar más en mí. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales, nacionales, internacionales, cultura, deportes. Desde el Centro Cultural y Social Olga Vásquez. Radio Nauta FM 106.3. Radionauta 106.3. Nos escuchamos en Radionauta FM. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radionauta FM. El Berretín Cultural. Cultural. 2 horas de Olga Vásquez. Bien, seguimos en el Berretín Cultural y nos toca la sección de Otra Ventana, que nos van a nutrir de info con lo de la Patagonia Rebelde, de nuestro querido Héctor Olivera y más querido guionista, ¿no? ¿Se dice? Osvaldo Bayer. Sí, esa música introductoria siempre anuncia la llegada de la columna habitual de Otra Ventana, que es el encuentro de cine que se organiza aquí en el Olga Vásquez. Y hoy la columna la va a hacer nuestro querido compañero, el Tero Landi. Bienvenido, Tero. Buenas noches. Bienvenido, Tero. Buenas noches, Tero. Qué placer tenerte acá, la verdad, ¿eh? Para mí es un placer. Hace mucho que no venía a una radio. Ah, bueno. Bien. ¿Y a qué radio? ¿Y a qué radio? ¿Y a qué programa? Por favor, por favor. Bueno, Tero, nosotros elegimos entre todos, ¿no? Con Otra Ventana, esta columna de hoy que se cumplen 41 años del estreno de La Patagonia Rebelde, como bien decía Iván, de Héctor Olivera, un director bastante prolífico de nuestro país, con guión de Osvaldo Bayer, porque en realidad también se basa en una investigación, ¿no? De Osvaldo Bayer. Una investigación que tiene que ver con los fusilamientos que se dieron a los obreros y trabajadores en la Patagonia, que fueron, digamos, masacrados por el ejército argentino y por bandas paramilitares de enroladas en la sociedad rural, la Liga Patriótica Argentina y más empresarios extranjeros. Voy a decir que el Tera tiene un plus importante, es profesor de historia. Claro. Así que esto no es tenemos cosa, la data esto no es segura. Pavada, esto no es acá pavada. Estamos con lo concreto. O sea, acá te trajimos a un cinéfilo de primera categoría que además sabe mucho de historia argentina. Esta película que se filmó en los años 70 se hizo con toda la capacidad productiva del cine de ese momento, ¿no es cierto? También es una película cinematográficamente hablando muy importante también. Sí, por un lado es una superproducción que contó con los mejores actores del momento y por otro lado con fondos, digamos, los fondos necesarios para hacer una especie de cine histórico, pero también un western. No deja de ser un western. Ajá. En el sentido de hombres sin ley, en praderas, ¿no? Sí, sí, sí. Echados a la fuga, luchando por determinadas cosas, digamos. Eso sería un western, según alguna vez lo escuché decir a Fernando Spinner. Mira. Bueno, y La Patagonia Rebelde trata de narrar desde el hecho histórico los sucesos trágicos, ¿no? De las huelgas de los peones rurales y sí. las solidaridades que despertaron en la zona de la Patagonia con otros trabajadores, esos peones rurales que llevaron adelante esa lucha. La película en sí es... o sea, podríamos hablar horas de la película porque realmente es una excelente realización. Yo hace un rato antes de entrar pensaba, ¿no? Los traidores de Glaser, ¿no? Sí. Que fue realizada en la clandestinidad, con muy bajo presupuesto, ¿no? Bueno, esto es todo lo contrario. Claro. Es, con mucha producción, o sea, lo mejor del cine del momento puesto en esa realización. Claro, que en realidad justamente se realiza en lo que fue llamada la primavera camporista, ¿no? O sea, justo un momento histórico, el exacto... Ese pedito en la historia que se llamó realizar. Primavera camporista. Exactamente. Ahí fue en el momento en el que pudieron hacer esta realización que... cuando vos decías elenco de lujo lo vamos a mencionar, porque la verdad es que muchos de esos actores se consagraron ahí en gran medida y después tuvieron grandes carreras. Estamos hablando de Héctor Alterio, Luis Brandoni, Pepe Soriano, Federico Lupi y Osvaldo Terranova, entre otros. Buen plantel, Un elenco, terrible, la verdad, de puta madre, sí. Que, bueno, de alguna manera muy jóvenes en ese momento también. Firma esta gran película, La Primavera Camporista, que muy poco después es censurada. Es censurada, ¿no? En realidad los mismos casi. Productores en el año 74, cuando... O sea, luego de que muere Perón, amenazados por la AAA, deciden sacarla de cartel. Uh-huh. También, antes de entrar, yo narraba la situación de que yo la vi muy de pibe. Sí, sí. Mi abuelo paterno, el Toto Landi, carpintero él y radical, me llevó a verla en el año 83-84, cuando claro, se vuelve a reestrenar y vuelve a las pantallas grandes, ¿no? Vuelve al cine. Entonces, en el cine de Pehuajó, es una de las primeras películas que me lleva a ver de alto impacto, porque es fuerte, ¿no? Para un nene que sí, está en el tercer o cuarto grado de la primaria, es muy impactante verla en el cine, más aún. Y bueno, entonces tengo ese recuerdo de la memoria emotiva muy lindo de haber sido llevado por mi abuelo. La película es como que vuelve a renacer en el año, o sea, con, digamos, la primavera, la primavera alfonsinista, claro, que también claro. Dura otro pedito en la historia, ¿no? Sí. Por lo que después sucede, que no nos vamos a ahondar en la primavera alfonsinista ni en la alcamporista. Ninguna de las dos. Tenemos, Tero, un audio de la peli para escuchar, para la, que, bueno, también... La primera asamblea. Eso, exactamente. La primera asamblea que se da en la película. Para que nuestros oyentes se ubiquen un poco también donde en el contexto. Uno de los sindicatos que se solidariza viene a presentar a la asamblea la solidaridad de los hoteleros. A ver, vamos a escuchar. Pelos en la lengua, compañero. Los dueños de hoteles son todos una recua de explotadores. ¡Sí! ¡De miserables explotadores! Los mozos y el personal de cocina del Hotel Argentino trabajamos desde las 6 de la mañana y hasta las 12 de la noche. Y por todo eso se nos pagan 80 miserables pesos, me cago en... Y al que levanta un poco el copete, lo echan y ya no puede entrar en ningún otro hotel. Quedan dos caminos, compañero. O morirse de hambre o agachar el lomo. Hay que dar leña, compañero. Aquí no hay tu tía. Yo reclamo de la federación que proclame la huelga en los hoteles. Porque si no haremos justicia por nuestras propias manos. Y no va a quedar explotador con cabeza en todo Río Gallegos. Empezando por mi patrón, el chupasangre Carballeira. Un momento, camaradas. Un momento. Pido la palabra. Adelante. Usted tiene razón. Pero debemos ser disciplinados. Si hay que quemar los hoteles, los quemaremos. Pero debe ser resuelto por la mayoría. Porque no hay que olvidar dos palabras fundamentales del anarcosindicalismo. Disciplina y organización. El compañero. Bueno, ahí escuchábamos un pequeñísimo fragmento de esta película que, como decíamos, hoy dirigida por Héctor Olivera, inspirada en una obra de Osvaldo Bayer que también guionó y que también fue entrevistado aquí en Radio Nauta en diversas oportunidades, más precisamente en el programa de Mañana es Mejor, que sale de todas las mañanas aquí, el mejor informativo que se puede escuchar en estos alrededores. Claro. Bueno, debe estar ahí en radionauta.com.ar la nota para que la gente la busque, por favor, y la escuche, pues seguramente es una gran nota, pero bueno, que le vamos a decir a la gente que tenemos el productor, claro, nuestro, sí, de ese periodístico. Sí, exactamente. Pero contanos un poco por qué decías recién que la ves todos los años la película. Bien, entre otro sinfín de materias que doy, en el sexto año del Instituto Vivonchi doy trabajo y ciudadanía. Y entonces lo que recorremos es la historia del movimiento obrero argentino y mundial. Uh-huh. Una de las películas cabecera para ver, digamos, para analizar por lo menos esa primer época de la organización del movimiento obrero argentino es la Patagonia Rebelde. Otra sería Quebracho, que de alguna manera están en simultáneo, digamos, suceden, son dos masacres que suceden más o menos en la misma época, ¿no? Estamos hablando de una mano de obra inmigratoria más la migración interna, que es masacrada, digamos, por el ejército argentino o la gendarmería. Y esa masacre está instigada por la oligarquía terrateniente y los poderosos de potencias extranjeras que explotan, digamos, a los trabajadores de acá. Y una, digamos, una herramienta importantísima fue las ideas anarquistas y socialistas que calaron muy hondo en la clase obrera argentina hasta que se dieron ese tipo de masacres que fueron eliminando de alguna manera. O sea, siempre las grandes represiones fueron, digamos, el desangrado que tuvo la clase obrera argentina, más allá de que a la larga lograron, digamos, grandes beneficios, siempre fue a costa de la sangre de los obreros y de los militantes y activistas a lo largo del tiempo. ¿Y qué dicen los pibes cuando, a ver, qué edades tienen aproximadamente? Sexto año es el último año. El último año. Sí, 17. Muchos, claro, 16, muchos 17. O están pensando en ir a trabajar o ir a estudiar. ¿Y cómo, de hecho, yo les presento el inicio de la materia, les presento como, bueno, este año recorremos un abismo donde la sociedad a ustedes los obliga a ir a trabajar o ir a estudiar, o las dos cosas. Claro. Y bueno, así empieza la materia. En general siempre digo más o menos lo mismo, me gusta decirlo. Y bueno, básicamente se indignan profundamente y trabajamos esa indignación. Tratamos de trabajar también las diferentes ideologías que componen la historia del movimiento obrero argentino, digamos, o sea, porque si vemos es como una serie de capas, ¿no? Tenemos el anarquismo, el socialismo, el comunismo, el peronismo, la nueva izquierda de los 60-70, ¿no? Y entonces vamos nutriéndonos de capas que fueron, digamos, cimentando, digamos, abonando la tradición de lucha de la clase obrera. Bueno, así es como una muestra, ¿no?, de cómo el cine también sirve en gran medida y con otro formato, ¿no?, con otro lenguaje para aprender, para también aprender sobre nuestra historia, para nutrirnos también de lo que han sido las grandes luchas que se dieron en Argentina. Tero, te agradecemos mucho por haber venido hoy a hacer la columna. Yo les agradezco mucho porque me encanta hacer radio. Un gran placer. Bueno. Vamos a cerrar la columna con otro audio de la peli. Sí, la canción anarquista. Que tiene una particularidad, una perla ahí, que no aparece. Tenemos de extra a Néstor Kirchner. Néstor Kirchner aparece, sí, hizo de extra. Sí, y debo decir que Osvaldo Bayer, como lo habían de alguna manera jodido en el guión anterior, que era una película sobre la mafia rosarina, entonces en esta le exigió a Héctor Olivera estar todo el tiempo en el set de filmación. Así Mirá. Es como aparece cual Drupi, ¿no? Aparece sistemáticamente en toda la película y yo no lo había notado hasta que empecé a verla año a año. Y todo el tiempo está apareciendo y es uno de los empresarios que habla en alemán en un momento. Y está ahí como de costado, un excelente extra porque aparece mucho, pero no lo notás. Mirá. Qué bueno. Bueno, escuchamos entonces la canción Anarquista ahí para cerrar esta columna. Muchas gracias. Muchas Pero, gracias. Aguante. Ah, y otra ventana. Otra ventana tiene. Ya volverá. La información. Ahí vamos. Hijo del pueblo, te oprimen cadenas y esa injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas, antes que estar. Fuerte grito de libertad. No. en el Berretín Cultural Los Talleristas del Olga. Desde el Olga Vázquez, Los Talleristas hacia el mundo. Bien, seguimos acá en el Berretín Cultural, en el Olga Vázquez, en Radio Nauta 106.3. Y ahora, Martín, ¿qué acabamos de escuchar, Martina? Estábamos escuchando Anarquía en el Reino Unido de los Sex Pistols para cerrar la gran columna. Terrible columna. Qué linda columna. Que hacía, ¿me equivoco o no? ¿Está bien? ¿Está bien o no? Está muy bien. Pero bueno. Bueno, no importa. No importa, eran los Sex Pistols. Eran los Sex Pistols. Y Anarquía, seguro. Claro. Así que eso es lo que importa. Perdón si me equivoqué a los oyentes. No, en el Reino Unido, ¿no? Anarquía, bueno. En el Reino Unido de los Sex Pistols. Sí, ahí ese es el dato que nos dan. Dicen que no, bueno, no importa. Dicen que no era eso. Escuchamos no a los Sex Pistols haciendo algo vinculado a la anarquía. Después y le vamos a tirar. Hablando de anarquía. Bien. Tenemos acá un otro invitado. Personaje noble personaje de Olga Vázquez. Bien. Bienvenido, Felipe, al piso. Y muchas gracias. Hola, Felipe. ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Bien, acá. ¿Todo bien? Acá en la noche de Olga. En la noche de Olga. Le contamos a la gente que Felipe es parte del productivo de la herrería dentro de Olga Vázquez. La herrería Miguel Ángel Rosigna. Miguel Arcángel. Arcángel. No, es un error común hasta en el cartel de la herrería. Hasta en el propio cartel. Estaba claro. Mal escrito, en los folletos se escribió mal. Claro. Miguel Arcángel Rosigna, y como dijo Martina así en la introducción, que fue un anarquista de los años 20, expropiador, que estuvo viviendo en Uruguay. Lleva el nombre de Miguel Arcángel Rosigna porque también era herrero. Ajá, mirá. Y bueno, el nombre fue elegido por los compañeros en su momento, por un compañero en especial que está muy ligado. Va, ligado, ¿no? Es muy afín al anarquismo. De ahí viene el nombre de la herrería. Que hace bastantes años que está acá en el Olga, ¿no es cierto? Hoy en realidad el viernes pasado, cuando estuvimos haciendo este programa medio especial del Olga, contábamos que fue uno de los primeros productivos o de actividades que se realizaron acá. Claro, leyendo una revisión histórica que escribió un compañero cuando se fue del taller, el taller comienza en el 2006 como un taller de jóvenes, de herrería, que también funcionaba un taller de electricidad. Primero un taller de jóvenes que funcionaba una vez a la semana, los sábados, con jóvenes de distintos barrios de acá de La Plata. Y después se fue formando en un productivo que es el productivo que es hoy en día, ¿no? A través de los años han pasado bastantes compañeros, ha estado cerrado también el taller. Yo me uno a la herrería ya hace 3-4 años, fines del 2011, si mal no recuerdo. Sí, serían 2011. Casi 5 años. Pero fines del 2011, sumamos 4, llegamos a 4. Claro. Por ahí a veces uno no se da cuenta cuánto hace que está activándola, pero uno no se da cuenta y el tiempo va pasando también. Para contarle un poco así a la gente, ¿con qué se puede encontrar en la realidad? ¿Qué laburos han hecho así, como laburos grosos que se puedan nombrar o algo por el estilo? A diferencia de una herrería capaz estándar que se encuentran en cualquier barrio, uh-huh. La herrería es una herrería autogestiva, como cualquier productivo acá de Olga Vázquez, sin patrón, sí. Lo que lleva a veces la dificultad de organizarse, pero uno siempre trata de organizarse de esa manera, apostando a eso, que es lo que uno cree, que puede funcionar un productivo de esa manera. Al laburo en grupo y autogestivo. Al laburo de grupo y autogestivo, y que las decisiones se determinan a través de la asamblea. Claro. Tiene una asamblea quincenal con los compañeros que están trabajando ahí. Y bueno, más allá de todos los trabajos que se pueden en una herrería, como parrilla, disco, las benditas rejas que capaz salvan el trabajo, que no son muy, muy amenas a nuestra producción. Que es lo que no queremos hacer los herreros. Lo que no queremos hacer los herreros. Claro. Es, me uno a eso, reja. También soy herrero. Ahí está el Iván, que estamos ahí. Ya llegará. A diferencia capaz de otra herrería, se ha hecho... Lo que ha tenido la herrería, en donde está marcado, el porqué está marcado, ha, lo que es la parte social de la herrería. Ha intervenido varias veces en marchas, con intervenciones capaz artísticas, en cierta manera. En su momento han hecho estructuras gigantescas para hacer un docente enorme, en marchas docentes. Y la que yo he estado presente ha sido el cartel que se hizo en los 10 años de la masacre de Avellaneda, allá en el 2012, que se hizo en un laburo conjunto. Eso estuvo muy piola porque se hizo un laburo conjunto con la herrería de Lanús, allá en Roca Negra, en donde se hizo un cartel bastante grande, no me acuerdo las medidas, pero un cartel que está soldado, cosa de que no lo puedan sacar nunca, a no ser que sea una decisión política que vayan con voladores a sacarlo. Un cartel bastante grande que tiene la figura de Darío y Maxi, la figura que está Darío con la mano, pidiendo que no lo maten a Maxi. Y bueno, se colgó esa figura con una frase del Che al lado. Y bueno, toda la gente que pasa por, no sé qué avenida es, yo ahí es la avenida, no sé si la avenida... no tengo la avenida. Bueno, toda la gente que pasa o entra a la estación de Avellaneda, a la estación, perdón, Darío y Maxi, ve el cartel ese que dice sean capaces. La avenida no es Porredón, ¿no? Perdón. Que, pues, la verdad, el puente no, es Puente no Porredón, pero me parece que la avenida... No, pero es la avenida de la donde está justo la estación de Darío y Maxi. Yo justo claro. Te iba a preguntar por ese cartel, pero está bueno lo que decís porque, bueno, ya estamos en junio. De hecho, la semana que viene se cumple un nuevo aniversario de la masacre de Avellaneda, de la muerte de dos compañeros, como fueron Darío y Maxi, de este lugar, que es el Olga Vázquez, de nosotros como militantes. Y justamente estaba bueno retomar... esta idea de los productivos, en verdad, que viene de lo que fue la crisis del 2001 y justamente viene de los barrios como Lanús, donde estaba Darío militando en el momento en que fue asesinado, en los cuales los compañeros usaban implementaban los planes sociales de ese momento para invertirlos en producir, digamos, en ese momento Darío trabajaba en una bloquera, la bloquera de Lanús, los planes sociales que se le otorgaba a los jefes de María, que era una miseria, en vez de utilizarlos para vivir, los compañeros organizados, ¿no? Lo que hacían era invertirlo en tener una propia producción y salir adelante laburando, porque lo que querían era laburar, no que les dé el Estado un subsidio. Que bueno, lamentablemente es un salto que todavía quizás no se ha dado por parte del Estado Nacional de entender que lo que la gente está pidiendo es trabajo digno, digamos, no que lo banquen. Exactamente, pero bueno, está bueno retomarlo porque de ahí, de esa tradición histórica, vienen los productivos de Olga Vázquez también, ¿no? Con la idea de utilizar todo tipo de ingreso que sea, ya sea de lo que la misma gente compra, como son subsidios por parte del Estado, porque los hay obviamente, para invertirlo en producir y laburar, ¿no? Y como hacen los chicos de la herrería en este caso, y vivir de su trabajo y no de lo que es un subsidio, ¿no? Sí, totalmente. Siempre lo que se trata es de poder organizarse, que capaz es lo más complicado, ¿no? Porque no tenés a nadie diciéndote qué es lo que tenés que hacer o qué es lo que no tenés que hacer, sino depende de uno la organización de los mismos compañeros para poder que el taller mismo funcione, ¿no? Eso capaz es lo más complicado capaz en una apuesta a un productivo autogestivo. Sí. La organización, la apropiación, yo capaz es una cuestión personal, ¿no? Pero lo que uno remarca siempre en estos tipos de productivo es que tiene que haber sí o sí una apropiación de los compañeros al productivo, entendiéndolo así autogestivo, una apropiación y también una prioridad en el productivo, ¿no? Está bien, está muy bueno. Feli, como para contarle a la gente... cualquiera que tenga que hacer algún trabajo en su casa o quiera proyectar algo en base a la herrería, ¿cómo se comunica con la herrería? Primero lo que nosotros siempre decimos es que se acerque acá y de paso, bueno, conocen el Olga. El Olga, siempre. Que tiene mucho que ofrecer. Pero que se acerque más que nada para charlar del trabajo, para que nosotros podamos mostrarle los materiales con los que trabajamos, claro. Y para que tengan una dimensión más real de lo que puede llegar a ser el trabajo. Y si no, a través de teléfono o de Facebook, En Facebook es bueno, Herrería Miguel Arcángel Rosiña. Ahí está. Seguramente que tiene muchos, va a ser la herrería que tiene muchos amigos en común, si estamos hablando de gente, bien, de oyentes asiduos, ¿se dice? Sí, ¿sí? Ponele. Ponele. Y después un teléfono, es un teléfono, pero bueno, que se acerquen al taller. Primeramente capaz que el teléfono se acerquen. No va a quedar. Sí, primeramente que se acerquen al taller, así nos conocen a nosotros. Somos herreros jóvenes, capaz eso es lo que llama la atención. A diferencia de capaz otras herrerías, vos claro, también sos joven. Yo también soy joven. Estoy diciendo, no tanto como no vos. No tanto como yo, pero bueno. Pero viste que uno tiene tal vez la imagen del herrero. Sí, sí, sí. Una sí, persona como vieja, grande y encorvada. Y también tienen la imagen de que la herrería es un trabajo así tosco y arduo y nada que ver. Yo siempre lo comparo. Una comparación bastante boba, ¿no? Pero lo comparo capaz con un odontólogo o con claro, no en sé, realidad, un instrumentista. De hecho, la herrería Rosiña de acá de Olga hace laburos artísticos también, ¿no? También ha hecho, sí, hemos hecho trabajo artístico. Lamentablemente bueno, no son los que la más... La imagen de Ari Maxi es la una de, escultura. La imagen trabajo, de Ari Maxi sí, es un gran trabajo. Hay que darle mucho mérito a los compañeros allá de Lanús y bueno, y compañeros que no están hoy en día acá en el taller de acá. ¿Cuántos son actualmente ahora, Feli, en la herrería? Actualmente somos cuatro. Cuatro. Bien. Sí. Pero eso va variando. No, es un buen número igual. Sí, no, por eso. Tratamos siempre de que sea que llegue a ser un trabajo digno y con un sueldo digno para los compañeros, ¿no? Eso es capaz lo que se busca. No, la verdad que yo en estos años, porque capaz no lo preguntaron, ¿no? Pero haciendo un análisis de estos años en el taller, uno siempre viene a trabajar encantado, más allá de siempre las problemáticas y demás, pero trabajar acá en lo que es, dentro de lo que es el Olga Vázquez, creo que es algo único, es una experiencia que única, no sé si iba a decirle en el mundo, pero es única en la ciudad de poder estar trabajando dentro de un centro cultural, estar con otros compañeros que capaz son de otros productivos, pero estar teniendo otras relaciones. No es que estamos encerrados y alienados en un taller, sino que constantemente estamos en contacto con claro, porque acá al toque la gente entra y se manda para el patio y ya claro, te encontrás ahí con la cocina y la herrería. La herrería. ¿Qué reacción tiene la gente por ahí? Los particulares si vienen porque se enteraron que yo a pedir un laburo, cuando ven el Olga, ¿qué dicen? ¿Dicen algo? No. ¿Los primeros que entran al Olga? ¿O? Sí, ¿o no? Sí, sí, como toda persona que no conoce el Olga Vázquez, yo fascinado. Creo que queda fascinada, ¿o no? No se imaginan que desde afuera... Claro, pues afuera, viste, que no se nota, es como que uno atraviesa la puerta es verdad, y claro, es un mundo, se abre sí, un panorama. Y que adentro hay un mundo. Y te vas metiendo, claro, te vas metiendo cada vez más y vas yendo cada vez más al fondo, o doblando hacia la izquierda, a la derecha, y siempre vas encontrando algo, qué sé yo. Es algo, y nosotros siempre ahí en el fondo, siempre fuimos los del fondo, nos quieren mandar más al más fondo, al fondo. Más al fondo todavía, pero bueno, siempre pero en mejores en mejores condiciones laborales. En bueno, mejores bueno, condiciones todo laborales, sea por sí, mejorar la producción claro, también, ahí la onda. Feli, muchas gracias por haber venido, la verdad que un placer poder contar con tu presencia hoy e ir contándole a la gente que nos escucha todo lo que va pasando acá adentro, que es inconmensurable. Claro. Y te vamos a despedir con un tema... De los antes, redondos. Sí, antes no, que nos vayamos, Feli, ¿qué escucha la gente en la herrería? Uf, ah, en la herrería, claro. Y en la herrería. ¿Se escucha está Radio Nauta? Está bien ahí. Está el programa de los compañeros, capaz hoy en día, que capaz no estamos abriendo tan temprano, de mañana mejor, extendido en su horario, capaz. Claro. Sí, ahí llegamos, capaz a las 11. No, se escucha Radio Nauta, cuando Radio Nauta no ayuda mucho a levantar los fierros, se pone un poco de Milenio, un poco de rock and roll de otras radios, pero sí, te diría que las radios son una comercial de acá de La Plata, que no vamos a nombrar para no darle mucho promoción, Radio Nauta ahí siempre, y es más, en el mini componente, que si hay algún oyente que quiere donar algún tipo de equipito. Sí, a un equipito que se le puede enchufar algo algún MP3, escuchar, ¿no? Algo así, joder, claro. Estamos con la misma radio hace banda. Radio Nauta está ahí, en el dial está escrito Radio Nauta, ¿dónde está? Bien, Feli, muchas gracias por haber venido, le decimos a la gente que si se quiere comunicar con la herrería puede pasar por el Olga o escribir al Facebook no del Olga Vázquez también, y desde ahí seguramente le van a comentar a la gente. Totalmente. Muchas gracias por bueno, estar acá. Muchas gracias a ustedes. Nos veremos en la próxima. Bien.

la sal, la hiel, el azúcar me endulza. ¿Ustedes? La sal, la sal, la hiel, el azúcar me endulza. Y nadie más. Un poco de rock and roll. Esto es el berretín, totalmente en vivo y suena, y el berretín suena. Está el señor Salvadori, del otro lado. Bienvenido, Martín. Bienvenido, Juan Carlos Rufino. Querido Juan. Una desilusión la mía. La verdad es que me he venido empilchado y me he venido arreglado diciendo esto sigue acá, vamos a estar con Paul. Nada, me metieron acá adentro otra vez. No, pero no, pero bueno, el programa es para ustedes también, la pilcha, el perfume que traje. Gracias, hoy. Se vino muy lindo hoy. Gracias. Este saco que traje de paño perfumado con Aqua de Colver. Oh, vamos a pasar el chivo que... porque tengo un arreglo con la gente de Aqua de Colver. Me mandan los perfumes. Estás arreglando cosas, ¿no? Sí, ¿no? Obvio. Ya yo es les famoso, dije, Rufino. Hablé con Aqua de Colver, dije, estoy en un medio de comunicación, entonces arreglamos caja de perfume por el chivo, perfumado por Aqua de Colver. Y si alguien me quiere auspiciar con la vestimenta, también será nombrado. Por ahora saco de paño, vamos a decir, no vamos a dar marcas ni negocios. Está muy bien, está escúchame, muy bien. Juan Carlos, ¿qué sí. dijo la Carlota del programa pasado? Me gusta que me tutees. Ah, primero, bueno. Primero para empezar. Bueno, escúchame, sí, Juan porque Carlos. A mí me parece que ya somos compañeros. Sí, compañeros. Yo siempre entro acá, digo compañeros o gente linda o ese tipo de cosas. ¿Qué dijo la Carlota del programa pasado? Sí. Tengo problemas en casa. ¿Tenés problemas? Tengo problemas en casa. Siempre por... pasa con la sí. militancia. Sos medio machista vos. Pero no soy machista. No, por eso tenés problemas. No. Justamente, justamente. Berretineándola. Berretineándola. No, por favor. Yo como para retomar el programa pasado, si querés te lo hago escuchar. No Juan me gusta Carlos. La acusación de machista. Porque justo me siento una persona mayor y en cambios claro. constantes. No, pará, contó que marcharon sí, por una sí. menos. Es verdad, muy bien, Juan Carlos, muy bien. Hace años ya que no le pego a la Carlota. No. Porque entendí, antes, bueno, uno venía con la vieja cultura, no le pego más a la Carlota. Esto porque se debata, entendí. Gente. Entonces, bueno, no me sé gusta qué, que no me tilden ex machista. Puede está ser, bien. Díganme, ex machista está bien. Bueno, es un trabajo igual. Es un trabajo. Es un trabajo la despatriarcalización. Bien. Pero yo quería saber qué decía ella de esto, de que salimos desde el auditorio y eso. Y la Carlota se pone celosa. Entonces, ahí viene la discusión de por qué no problema. Machista. Porque la Carlota se me pone celosa, el club de fan de las viejas ahí del edificio y todo ese tipo de cosas, y me hace planteo. Entonces, yo le explico, Carlota, los celos son una cuestión de posesión que hay que discutir. Claro. Yo no soy tuyo, yo no me voy a ir con cualquier vieja que se me cruce. Claro. Ni con pendejas tampoco. Tampoco, por con favor. Con duda la aclaración. Claro. Está muy bien. Por favor. Entonces, bueno, eso. Hay problemas en casa porque la Carlota está celosa, hay un club de fan dando vueltas. Bueno, cosas. Yo lo que propongo es que... Salgo entonces, perfumado y arreglado de casa, vuelvo a cualquier hora. Que perdón, Carlota venga hoy a la noche de cubano. La voy a invitar. No. La voy a invitar a la Carlota. Es dura de sacar de casa también. Es terrible, ¿no? Es dura. Pero sí, bueno, cuesta, Carlota, ¿nos estás escuchando? Sí, maneja sí. internet. Y bueno, Carlota, sí, por favor, te lo pido una mujer que vengas esta noche a disfrutar, a tomar ron con Coca-Cola. Claro. O con, no quiero decir Coca-Cola, no, pero ron bueno. Ron con cola. Cuba Libre. Vamos si a no, no es Cuba Libre. Si decimos ron con Coca-Cola, no es Cuba Libre. No es Cuba Libre. Porque a mí lo de Cuba Libre con Coca-Cola me suena raro. Raro. ¿No? Como que nunca me cerró del todo. Esa asociación. Hay que tomar ron solo. Ron solo. Con hielo. Yo soy más del ron bien. Solo. Es como el whisky. Es como aprender a tomar yo whisky. Yo el whisky voy ron, solo. Pero es ron... más, he tomado ron sin hielo, inclusive. Sin de hielo. La botella. Directamente. Lo que hace el apuro. Tu época de adolescencia, ¿no? No, no tanto. No tan no adolescente. No, estamos no, bien. No, te diría que fue hace poquito. Mira, claro. Cuídense también. Esto no, se lo decimos a la juventud. No tomen tanto. Tomen. Disfruten lo que toman, aprendan, claro, cuando las cosas se hacen a su justa medida, yo creo que se disfruta. Cuando uno se excede de eso y llega a un extremo y el abuso siempre es malo, tomen en su justa medida y sepan disfrutar de los sabores. Hablando de disfrutar, Juan Carlos, hoy que es una noche para disfrutar acá en el Olga Vázquez, sí. Que le recordamos a la gente que tenemos alta movida, ¿cómo usted que siempre en carácter de fiscal, cómo vio, cómo está la organización de la noche hoy? Fui convocado también por la organización de lo que es la noche cubana en mi carácter de fiscal y estuve trayendo el carnet durante toda la semana porque había que fiscalizar todo, me dijeron todo. Hay que fiscalizar, yo me puse la gorra y fiscalicé todo, desde la materia prima, dónde se compraba, cómo, en qué condiciones, cómo se guardaba y todo ese tipo de cosas, hasta la organización de los músicos que están viniendo a tocar. Porque ese es otro tema que lo vamos a ir desarrollando y nos dimos cuenta que los músicos platenses no están sindicalizados. Compañeros, unámonos en la lucha y sindicalicemos la música popular platense, que tan bastardeada está por los distintos... Siempre me encanta venir a denunciar este programa. Tan bastardeada está de los distintos espacios que proponen lugar para tocar. El músico platense, una de las principales dificultades que tiene es dónde tocar y en qué condiciones. Así que bueno, es cuestión de que nos sindicalicemos, nos organicemos y salgamos a la lucha. Hablando de todo esto, pará, porque hoy tenemos noche cubana, noche viernes cubana. Latinoamericano en el Olga, episodio Cuba. Sí, sí. Así que hoy ya estuvieron las compañeras acá contando, no sé si escuchaste vos, Juan Carlos. Sí, sí, atentamente. Bueno, todo lo que yo propongo ahora es que escuchemos un tema cubano como para entrar en ambiente y después cerremos el berretín. Para ir entrando motores, ¿no? Calentando los motores. Vamos me gusta a escuchar, tu impronta. ¿Te parece bien? Excelente. Escuchamos a banda referente cubana, Buenavista Social Club, haciendo bien, Amor de Loca bien. Juventud. Ahí para va. Abrazarse. Las ilusiones del ayer, que sacié con lujurioso amor, y mueren también con sus promesas crueles, la inspiración que un día le brindé, con candor el alma entera yo le di. Pensando en nuestro idilio consagrado, sin pensar que ya lo que buscaba en mí era el amor de loca juventud. Thank you. ilusiones del ayer. Que es así, por un grueso amor. Y mueren también con sus promesas crueles. La inspiración que un día le brindé. Con candor, que la alma entera yo le di. Pensando en nuestro idilio consagrar. Sin pensar que ya lo que buscaba en mí era el amor de loca juventud. Bien, seguimos acá en el Berretín Cultural. Qué linda canción que escuchamos. Qué linda canción. ¿Qué acabamos de escuchar, Martina? ¿Te acordás? Amor de loca juventud. Mirá, el título te dice todo. Sí. Amor de loca juventud. Hermoso. Es algo que queda allá. En la loca juventud o en mi actualidad, podría decir, allá. Porque yo soy muy joven. Es verdad. ¿Le gustó, Juan Carlos? Hermosa, hermosa canción. La quiero comentar que los auriculares no andan. No, me acabo de dar cuenta. Trataba de darle sonido y se me hacía como imposible. Estaba como raro, ¿no? Pero no este anda. Este es no el anda. Bloque Berretín. Este es el Berretín. ¿En dónde nos este sentimos más? Este es el Berretín. Y en el Berretín, ¿qué hacemos? Tiramos data, hablamos culturalmente, invitamos gente. ¿Y qué más? Nos manifestamos también. Te voy a contar. Primero le voy a preguntar al vecino, a nuestro vecino especial. Ay, hay gente tocando instrumentos. Tamborcito. Sí. A ver los chicos del a ver tamborcito. Los pibes del tambor, díganle que estamos con un programa en vivo, por favor. La cara del Colo. Vamos adelantando algunas cosas. El Colo, para el que no sabe, es nuestro operador estrella. Es el pulpo estrella del Berretín. Favor, se escucha dentro del estudio la música colombiana que se viene en el próximo. Salvador, ¿y para qué te tenemos acá? Para que ponga... Con las manos vacías, Martín. Por esto es imperdonable. El productor llegó tarde. Llega con las manos vacías también. Pará, ¿estamos nosotros? Dale, por favor. Listo. Vamos. Estamos nosotros. Juan Carlos, ¿usted conoce la Biblioteca Popular? Sí, he venido a llevar algunos libros que me han interesado y también he traído a mi nietita a la biblioteca infantil. Bueno, porque eso le voy a hablar. ¿De la infantil ahora, o de la de la infantil? Ahí va. Porque este domingo, 14 de junio, nuestras bibliotecas ambas, porque en realidad son hermanas. Son Westergel. Son las Westergel, claro. De adultos y de niños, pero son como... Es la misma biblioteca. Es lo mismo. Van a hacer una actividad que se llama... Jugamos a patear el tablero. Qué lindo. Así que va a estar realizándose este domingo de 14:30 a 17 horas acá en la Biblioteca Infantil de Olga Vázquez. Y lo organiza el Caracol Vagabundo junto con, obviamente, la gente de la biblioteca. Se pueden acercar a participar. Vengan con niños, obviamente. Claro, y si no tienen niños, porque vengan hay igual. Gente que no tiene hijos. Agarren el hijo de su vecino y tráiganlo. Claro, traigan niños. Si encuentran un chico en la calle, lo agarren y lo traen. Eso, es lo ideal. No roben gente, por favor. Así que es muy importante. La verdad, la Biblioteca Popular de Olga Vázquez es una, hablando un poco en serio, de las bibliotecas populares más importantes de la ciudad de La Plata. Y bueno, se ha inaugurado hace un tiempo este espacio para niños y niñas que tiene, la verdad, muchísimos libros y juegos para realizar acá en el Olga Vázquez. Así que, bueno, si se quieren acercar este domingo, estará abierta para realizar esta actividad. La biblioteca que tiene también su programa de radio. Sí, se llama El Ovillo de Colores. Ovillo de Colores, si no me equivoco. No me acuerdo yo ahora, no me acuerdo personalmente, ni el día qué pero, día y horario, pero sí, bueno, lo pueden encontrar entrando en radionauta.com.ar y encuentran toda la información de la programación de Radio Nauta. Con el amigo Edu, que estuvo programas charlando con anteriores, nosotros, sí, exactamente. De hecho, hoy también se dio una vueltita por acá, por el estudio, antes del Berretín. Así que, ¿usted tiene nietos? Tengo, sí, los nietos. Bueno, tráigaslo. Catalina, el domingo. Sí. Y hoy con la Carlota acá, hoy que tenemos noche cubana. Carlota, estás escuchando, ¿no? Espero que tengas ahí la computadora prendida, no digas que no te avisé y que no fuiste informada. Bueno, estamos ya sobre las 10 de la noche. El problema que tenemos, pues nosotros nos quedaríamos, pero el tema es que está Antulio acá. Claro, con su programa. Sí, el muchacho dice que Antulio es un tipo folclore. Que a él le gusta la puntualidad. Le gusta la puntualidad. Nos exige siempre esas cosas. No, él sí. De la agenda, lo que vamos a decir es que vengan hoy a Olga Vázquez. Básicamente, que ya está arrancando esto de la noche cultural, sí, acá de cubana. Ya está la mitad de la convocatoria cubierta. Así Cuba que, libre bueno, y comida que estuvieron contando acá las compañeras. Exacto. Y ahora quien se quiera quedar escuchando Radio Nauta va a venir el programa Antulio. Ahora ahorita, que es un programa de folclore. Nosotros nos despedimos muy agradecidos siempre. Muy agradecido, un tuvimos hermoso programa. Un programa hermoso con muchísimos invitados e invitadas. Uno de los mejores programas del año. Ah, bueno. Bueno, gracias. El número 8. Claro, ahí 8. Está. El número 8. ¿Qué significa el número 8? El 8 es un número biosensorial, ¿vos sabés? ¿Por qué es un número compuesto de dos cifras, es un número fuerte. Y te podría decir un montón de cosas. Es como el infinito mismo, si usted dibuja el infinito. Claro, es como el 8. Vamos a hacer una columna. Este programa puede ser infinito, decimos, nos podemos quedar. Sí, de hecho nos podríamos quedar, pero no, nos vamos. Producción, traiga la picada acá. No, nos vamos. Nos vamos a despedir. ¿Nos despedimos con un tema? Sí, por favor. ¿Cómo la ves? La Don Cornelio y la zona, sí, va a sonar con la primera línea. Muchas gracias a todos. Con eso lo todas dejamos, gente. Hasta el programa que viene. Nos vemos el viernes nuevamente. Bueno, gracias. Adiós. Gracias. Chau. El primer sonido que cruzó mi cable. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar. Transmitiendo, haciendo la ciudad sonora. Transmitiendo, haciendo la ciudad sonora. Compartiendo, desde el Olga todas horas. El Olga todas horas. Transmitiendo, haciendo la ciudad sonora. Cultura popular, identidad colectiva, la voz de los callados de la patria grande, América Latina. Para crear.